Before y Kinga estaban enamorados, tan enamorados que todos los dioses del cielo y aún los del infierno sintieron celos y quisieron matarlos. Entonces ellos se enlazaron, amando se formaron un extraño emblema serpentino, las piernas colas de tifón y la cola de sirena de Kinga. Confundidos ambos por su parte inferior y también por su sexo, pegaron un gran salto que los preparó para el vuelo y volaron. Los vientres de dragón pasaron por encima de las nubes, los huesos del gigante voraz que dio nombre al huracán se entrecrecieron y sus manos tomaron las manos de la ninfa oscura. Con el amor de los dos, lejos muy.